información que interesa está aquí, la actualidad. Y naturalmente esta y la semana que viene, nuestros invitados de cada día, los espacios que nos van solicitando, porque ha sido nuestra norma siempre, pero hemos hecho hincapié en estas dos campañas del año 2013, que cada uno tenga su espacio que requiera y que cada uno diga sus propuestas con total naturalidad, sin interferir nosotros en lo que ellos digan, para que ustedes después saquen sus propias conclusiones. Gaudencio Aníbal Fernández Pelusa está con nosotros. Habíamos hablado un par de días de su visita, y qué mejor para vos, Pelusa, que estar hoy, 17 de octubre, acá con nosotros y con la gente y con los peronistas. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, muchas gracias por este espacio que nos das. Bueno, sí, precisamente hoy es un día muy especial. Hoy se celebra el 68 aniversario del Día de la Lealtad, que no es más ni menos que el día de la fundación del movimiento peronista en nuestro país. Bueno, recordemos los acontecimientos del 17 de octubre, donde espontáneamente el pueblo salió a la calle y, bueno, a partir de ahí se logró la liberación de Perón, que había sido detenido, había sido encarcelado el Martín García, y a partir de ese día fue liberado y ya comenzó a construir lo que sería en el futuro el movimiento peronista. Y después, bueno, lo que todos conocemos a partir del año 1946, cuando triunfa en la primera elección, y bueno, las transformaciones fenomenales que se dieron en nuestro país, especialmente en el campo social. El país estaba ávido de una justicia social, donde realmente Perón reivindicó especialmente a los trabajadores y a los más humildes, y bueno, le dio mucha prioridad a lo que es la salud, la vivienda, el trabajo digno, y fundamentalmente el tema de la educación, donde tuvieron posibilidades de acceder todos los sectores de nuestro país, especialmente los que menos tienen. Así que para nosotros en el día de hoy es un día muy especial, y recordando este 17 de octubre hacemos llegar un gran saludo muy afectuoso a todas las compañeras y a los compañeros peronistas de General Belgrano. Una pausita en la nota, porque esto nos sorprende y gratamente. Bueno, Virginia Nido, Vicky, nos dice que es muy bueno el programa. Y está fuera, naturalmente, Alvear, bastante lejos, y Buenos Aires, dice, nos escucha a la distancia, hoy Pachi me dejó solo, qué sé yo, bueno. Pero otra de las sorpresas gratas es que nos escribe Marcela Poretti, y dice, Alfredo, estamos en Miami escuchando la radio, con el gato. Es una linda compañía tener noticias de Alvear a la distancia. Un saludo para todos y en especial para Carlitos Pina. Bueno, esto es realmente espectacular. La verdad que lo que es la tecnología, ¿no? A lo que se ha llegado, ¿no? Bueno, le hacemos llegar un saludo a Marcela y al gato, que la pasen muy bien allá en Miami. Y a todos los otros chicos que los acompañan. Creo que está una de las chicas del Bascureta, bueno, a todos, un saludo. Toda la delegación de Alvear. Sí, que están allá disfrutando y muy merecida por el laburo de todos los días y de todo el año. Exactamente. Bueno, Pelusa, un gran día, dijiste, es un día muy importante, dijiste, para ustedes los peronistas, y también lo será un día muy importante el próximo sábado. Exactamente. El próximo sábado, como ya es tradicional para nosotros, el sábado siempre, generalmente el sábado anterior a la elección, en este caso el 19, el próximo sábado, para nosotros realmente es muy importante el trabajo que estamos haciendo, porque estamos invitando a todo el pueblo, sin distinción de banderías políticas, a todos los alvearenses que nos quieran acompañar en la Casa del Pueblo. Vamos a llevar adelante un gran asado a los efectos de hacer un cierre de campaña para las elecciones del domingo 27. Así que hacemos llegar una invitación general para todos, Lo estamos haciendo a través de los medios, por supuesto, porque por ahí en forma individual a los compañeros y a los amigos de Alvear que encontramos, por supuesto que le hacemos la invitación de forma personal, toda la gente, los muchachos que están en la lista, toda la dirigencia, los colaboradores, los militantes, estamos todos trabajando. Y estamos convencidos de que vamos a tener una participación muy importante. Va a ser un día de fiesta en este cierre de campaña, y precisamente lo queremos celebrar con un buen asado, unos cuantos costillares al asador, así que están todos los alvearenses invitados para el próximo sábado 19 a partir de las 12:30 en adelante en la Casa del Pueblo, donde vamos a llevar adelante el cierre de campaña. Un llamadito de los que usted escuchó era de Luisito Morena, Luis Morena, mi amigo. Es un buen paisano, pero estaba sorprendido por el alcance de la radio. Dice, es del campo, pobre Luis, ¿qué va a hacer? No entendió que... ¿cómo es la mano? Le mandamos un saludo a Luis. Pelusa, va a ser un éxito. Recién hablábamos con el paisa, la comida sin ninguna duda, porque ya lo fue en las primarias, y bueno, la gente los acompañó. Ustedes siempre tendrán la adrenalina esa de que, bueno, a ver qué pasa con el tiempo, vendrá la gente. ¿Están invitando boca a boca también, además de esto? Sí, estamos haciendo un trabajo en la calle, invitando a los compañeros, a los vecinos de Alvear, pero por supuesto que la invitación en forma masiva se hace a través de los medios. Hoy en día tenemos que utilizar la tecnología, que es lo que más llega, ¿no es cierto? Sí, estamos, creo que de acuerdo a lo que dice el pronóstico, el sábado no da lluvia, pero hay que esperar, ojalá que no cambie. Realmente estamos muy, muy contentos por el trabajo que estamos haciendo, lo que se está percibiendo en la gente. No tenemos duda de que vamos a ser acompañados nuevamente por la gente que nos votó el 11 de agosto en las primarias, pero también percibimos de que vamos a aumentar ese caudal de votos. No solo que lo percibimos, sino que lo deseamos, e invitamos a todos aquellos que por diversas circunstancias eligieron otras opciones en las PASO, de que se sumen a nuestra propuesta, porque esta es la propuesta de la unidad peronista, que bueno, se demostró desde el justicialismo en los 24 años que se gobernó a partir del año 1987, allá donde cuando Aldo gana la primera elección en la municipalidad, que el Departamento Ejecutivo Municipal y es intendente. A partir de ahí, durante 24 años consecutivos, hasta el 2011, General Alvear tuvo una transformación muy significativa, que todo el pueblo la conoce, y es por eso que nosotros pretendemos de que nos acompañen en esta elección legislativa para triunfar y dar desde nuestra posición, en este caso desde el Consejo Deliberante y teniendo hombres como Alfredo Sivero, por ejemplo, que es una persona que ha trabajado tanto por Alvear y que lo ha demostrado últimamente, que sin ningún tipo de mezquindades, ni ningún tipo de ventaja política, por ejemplo, los otros días aportó su grano de arena para poder conseguir la ambulancia, para poder conseguir luminarias para los barrios. O sea, esto es muy importante, la presencia de Alfredo en La Plata, y nosotros desde el Consejo Deliberante, para que General Alvear nuevamente se pueda incorporar a la senda del progreso, y con vistas, por supuesto, al 2015, donde nosotros tenemos cifradas muchas esperanzas de que en el 2015 el justicialismo nuevamente va a poder sentar en el sillón de la municipalidad a un peronista para seguir gobernando y nuevamente retomar la senda del progreso, como se tuvo, como dije anteriormente, en los 24 años consecutivos. Esa es nuestra meta, nuestra intención, de que lo que pudimos hacer en 24 años lo podamos volver a hacer a partir de ahora. Así que es por eso que le pedimos a la gente que nos acompañe. Creemos que nuestra propuesta es muy buena y bueno, se demostró de que el justicialismo, cuando le tocó tener las riendas del gobierno municipal, trabajó mucho por nuestra comunidad. Berusa, ¿tu experiencia que te indica que se polariza la situación o tienen los chicos del Frente para la Victoria y Renovación un margen para crecer y obtener una banca? Mira, yo voy a dar mi opinión, humildemente mi opinión. Yo creo que se va a polarizar. Esto es lo natural que ocurre en un proceso electoral, más cuando se incorporaron las PASO, que son 2 meses y medio antes de una elección general o en este caso legislativa. Vos fíjate que es natural esto. ¿Por qué? Porque el que quiera apoyar al gobierno va a votar la lista de Alejandro, sin duda. Y el que esté, digamos, en contra de lo que el gobierno está haciendo o simplemente no quiere apoyar al gobierno por diversas circunstancias, va a apoyar la lista nuestra, porque ahí está la competencia. La competencia va a ser entre la lista de Unidad Peronista y la lista oficial de la Unión Cívica Radical. Por eso que es inevitable la polarización, exactamente lo mismo que está pasando a nivel provincial, por ejemplo, con Sergio Massa y la lista del Frente Renovador y la lista de Martín Insaurralde del Frente para la Victoria. La pelea está ahí. Massa ha tomado una distancia importante y es irreversible ya. El triunfo ya está. Ahora lo que se está discutiendo es si serán 10, 12, 13 o 9 puntos. Ahí está el tema. Así que creemos que la polarización está. De cualquier manera, los chicos en la primaria hicieron una muy buena elección, sin duda, pero estamos convencidos de que se polariza el 27 de octubre. Vos sos quien encabezás como referente a Massa en nuestra ciudad, y es por este motivo que has abierto un local allí en esa esquina de Mitre y Sarmiento. ¿Crees que va a tener un crecimiento en Alvear, que va a poder, digamos, a llegar al triunfo, que no pudo, pero por poco margen? Sí, fue una elección muy pareja, una diferencia de menos de 100 votos, se cerró al final, así que el crecimiento que ha tenido Massa a partir del triunfo en las PASO en la provincia ha sido muy importante, muy significativo, y eso sin duda va a ayudar y va a acompañar también. Sí, bueno, como todos saben, nosotros hemos constituido la Unidad Peronista de General Alvear, donde el sector de Aldo y Alfredo, junto con el sector nuestro, hemos conformado esta lista, pero a nivel seccional y provincial estamos en diferentes, apoyamos diferentes candidatos. Nosotros apoyamos a Sergio Massa, ellos apoyan a Martín Insaurralde, pero nuestra prioridad es Alvear. Nosotros queríamos conformar esto porque tanto los sectores peronistas como los independientes nos pedían la unidad, y bueno, hemos llegado a esto, que estamos muy contentos de haber podido lograr este acuerdo. Y te digo, sí, nosotros tenemos, digamos, el Frente Renovador de Sergio Massa en Alvear, bueno, tenemos la sede ahí en Sarmiento y Mitre, porque tenemos la sede en lo que hace para organización, para la distribución de boletas y todo, pero nuestro trabajo lo hacemos en la Casa del Pueblo, como corresponde a la unidad que tenemos. Así que, pero por una cuestión de organización, no podemos tener las boletas de Massa y las boletas de Insaurralde en el mismo lugar. Bueno, pero estamos realmente, te digo, muy contentos, porque vemos el crecimiento que hemos tenido desde la Unidad Peronista en Alvear después de las PASO, y que, como te dije al principio, estamos convencidos que vamos a aumentar la cantidad de votantes en nuestro favor. Lo que, bueno, después veremos a ver cómo será la diferencia, cuál será, pero estamos convencidos en que la gente nos va a dar nuevamente el respaldo, y el peronismo de General Alvear el 27 de octubre va a triunfar en la legislatura. No quiero quedar descolgado, pero Vos siempre te has mantenido claramente en la vereda enfrente del kirchnerismo, pero sobre todo del kirchnerismo duro o puro. ¿Qué opinión te merece Scioli como político? Scioli es una buena persona, es un hombre muy respetuoso. No es casualidad de que mantenga índices de popularidad elevados. Es una muy buena persona. Yo creo que de la dirigencia que tiene el Frente para la Victoria, a mi entender, es un hombre valioso. Y creo que en muchos aspectos, por escucharlo tanto a uno como a otro, en muchos aspectos tiene similitud con Sergio Massa. Creo que es es la dirigencia que quiere el país. Basta de discusiones, basta de peleas, basta de divisiones. Acá tenemos que tratar entre todos, ya sea oficialismo, oposición, de trabajar en políticas de Estado. Este país necesita 8 o 10 lineamientos firmes, cada uno con sus matices, ¿no? Pero 8 o 10 lineamientos que, sea quien fuere el presidente, que se mantenga, como ocurre en los países adelantados, los países llamados del primer mundo, que a pesar de todos los problemas que tienen algunos de ellos, pero las políticas de Estado se mantienen, gane uno o gane otro, porque es de la manera de que los países puedan avanzar. Vos fíjate que de ninguna manera se puede que cada 4 años se cambien totalmente el rumbo del país, y eso es lo que nos lleva muchas veces a las dificultades y a los problemas que hemos tenido, muchos de ellos graves, como fue lo que ocurrió en el 2001-2002, ¿cierto? Bueno, ahora tenemos posibilidades. Creo que esta dirigencia nueva que hay en el país, hay mucha gente nueva que ha surgido, como el caso de Sergio Massa, a quien, a mi entender, es el político hoy por hoy con mejor futuro, y es un hombre muy inteligente, y estoy convencido que Sergio Massa va a ser el próximo presidente de los argentinos. En el 2015 va a ser el presidente, y tengo cifradas muchas expectativas que Massa, la mayoría o la gran mayoría del peronismo, se va a encolumnar después del 27 de octubre con Massa. Gaudencio, gracias, y vuelvo a darte la posibilidad, la oportunidad de invitar a todos los peronistas en particular y a la población en general al almuerzo del sábado. Exactamente, como bien vos lo dijiste, reiteramos la invitación el próximo sábado en la Casa del Pueblo a partir de las 12:30 horas en adelante. Ahí los vamos a recibir muy gustosos a todos los alvearenses que nos quieran acompañar en este gran asado de cierre de campaña del peronismo unido de General Alvear. Así que muchas gracias, Alfredo, por este espacio. Gaudencio Aníbal Fernández, Pelusa, pasó por el Diario de la Mañana aquí por la 93.9 Radio Alvear Ya.